¿Qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues nada, un lunes más aquí estamos en Radio Rosco, el programa para los usuarios y las usuarias del transporte público y que hacemos los conductores, conductoras de CGT Bus, de Transportes Metropolitanos de Barcelona. Muy buenas. Estamos todavía un poco resacosos de la gran fiestaza que nos metimos este viernes pasado. Toda la gente de Contrabanda, ya sabéis que Contrabanda es un colectivo muy amplio, es un colectivo que está englobado dentro de las radios libres, que anualmente hace una fiesta para encontrarnos, también para recoger algo de dinerito, porque como aquí no se da publicidad ni la queremos, pues tenemos que buscarnos la vida para ir recaudando fondos, aparte de las cuotas de los socios. Ahora entraremos en más detalle de la gran fiesta, ¿no? Fiestaza, vuelvo a repetir, que nos metimos el viernes pasado, la NIT Balcánica. Tenemos a todos los comerciantes del barrio contentísimos por el gasto que le hicimos. Y nada, vamos a presentar a nuestro invitado. Hoy solo estamos los de la montaña de Horta, el resto de la gente nos ha abandonado. Buenas tardes, Godoy. Deben estar con la resaca aún. Sí, sí, sí, bajando de la montaña. Alguno estará bajándose todavía de la montaña. Buenas tardes a todos y todas. Muy buenas. Y vamos a empezar pues con los datos de rigor. Estamos emitiendo desde la 91,4 de la FM. Ahora estamos en directo. También os podéis escuchar a través de internet en contrabanda.org. Luego podéis escuchar los programas, si queréis, en diferido, ya a partir seguramente de mañana a la noche, que nuestro amigo Carlos la habrá colgado. Y si queréis participar en directo, tenemos el número de teléfono de los participantes en directo y de las participantes, que es el 923-317-7366. Perdón, 93-317-7366. Y si nos queréis enviar un mensajito, lo enviáis al número de teléfono de que es el 644-258235. No seáis muy rápidos porque todavía no sé dónde he metido el móvil. O sea, darme un par de minutitos y ahora lo buscaré. Y nada, entramos ya en temática. Hablamos de cómo no, de la fiesta, eso es, con los Barcelona Gipsy Klezmer, una orquesta con aires balcánicos, con trompetitas, bailes. Recuerdo así, entre brumas, una versión sobre Mi querido comandante, espectacular, casi al final de la noche. También actuaron los Gipsy Crockett Quartet. Y bueno, éxito de aforo. Recordad que la fiesta se celebró el pasado viernes allí en el Palau Alós, en Sant Pere Més Baix, que anteriormente había habido una charla sobre la ley Mordaza enfrente en el Casal Pou de la Figuera, y que bueno, tuvimos que casi morimos de éxito porque tuvimos que en algún momento determinado de la noche cerrar el local porque no cabía más gente, es así, ni cabía más gente, ni podíamos beber más cerveza, ni vino, ni comer más bocata, ni bailar más. Bueno, quien no pudo asistir porque consideró que no tenía que ir o porque tenía compromisos, ya le ofreceremos otra oportunidad de disfrutar del tema o en otra ocasión. Y a los que vinieron y a las que vinieron, pues nada, agradeceros vuestra asistencia. Yo estoy muy contento de cómo se desarrolló todo. Muy tranquilo, éxito, vuelvo a repetir, porque no me canso. Éxito económico, éxito de fiesta, éxito de buen rollo. Y ahí estamos, intentando continuar dentro del tema de contrabanda, haciendo una radio que se aleja de los cánones comerciales que la utilizamos los colectivos que acceden aquí a Contrabanda, y que es una radio abierta a vuestra participación, es así. No, pero Ramiro, ¿podrías dar algunos detalles de cuántas cervezas o cuántos litros de...? Bueno, ostras, que no sé, porque va a pensar la gente que solo fuimos allí a beber y a comer y tal. La verdad es que hubo un momento que hacía una calor espantosa y que, bueno, estuvo muy bien porque a alguien se le ocurrió sacar por allí en medio unos cacahuetes y unas patatas fritas y unas palomitas, bueno, para que la gente le entrara a las 6 y consumiera más cerveza. Teníamos previsto algunos datos, ¿no? Unas 250 latas, solo una caja de vino con 12 botellas, y la cosa se multiplicó por 3 en el tema de las latas. Que ahí teníamos a nuestros compañeros de autobuses yendo a todos los lugares a buscar más bebidas. Agradecemos la colaboración de la gente de Majaras y sobre todo de Andreu, que también nos ayudó en este cometido de que todo saliera bien, Andreu de Cabo. Y bueno, teníamos a los comerciantes de la zona contentísimos. Esa sí, la historia. O sea, que algunos cerraron más tarde de lo habitual, ¿no? Exacto. Algunos cerraron bastante más tarde de lo habitual. Hubo unos magníficos bocatas de jamón, luego otros de brie con prunas. En fin, exitazo total. Yo desde aquí agradezco a los músicos, a la gente y sobre todo a las personas que nos atendieron dentro de este centro municipal, que la verdad es que nos trataron la mar de bien. Es así. Y bueno, vamos a ver qué entramos hoy. Tenemos una agenda bastante amplia. Tenemos el tema de... ¡Ey! Una sentencia más que hemos ganado desde CGT, ¿no? Sí. Un nuevo conflicto colectivo. Sí, un nuevo conflicto. Por CGT. Exacto. Algunos datos del FAS, de un nuevo reglamento, de una propuesta que vamos a llevar el miércoles, que suponemos que será aceptada, vale. Porque ya existe en el FAR de Metro, o sea, no creo que por ser nosotros, aunque al igual, como siempre suele suceder, si la lleva CGT, pues igual directamente dicen que no. No, miércoles ya, mira, ya que lo has dicho, ya introducimos que el miércoles se celebrará un comité de empresa de autobuses de Barcelona. No. ¿Miércoles o jueves? Jueves, sí, día 4. ¿El día 4 hay comité de empresa? O día 5, ahora no me acuerdo. Ahora tengo la nota apuntada en alguna parte. ¡Ah, horror! El 4 es ahí el FAS y luego comisión de explotación. Ah, vale, sí. Comité de empresa 5 de febrero. Lo tengo anotado bien. Ey. Os habéis librado del Carlos. Algunos dirán, nos hemos librado del Carlos y ahora tenemos al tipo este. Sí, al la comisión de explotación es para informar ya de... todos estos nuevos de los horarios nuevos estos que van a poner, de la ampliación, entre comillas, que van a efectuar. Vale, pues nada, ya está dicho. El 5 de febrero habrá un comité de empresa que bueno, que... O sea, 5 viernes. Sí, el día 5, sí. Es así, 5. Nosotros llevaremos dos temas, ya lo hemos enviado por escrito, por cierto, que hemos tenido que enviarle una carta al señor Urbano Blasco para que se acuerde de nosotros para celebrar el comité de empresa, porque no nos había comunicado nada vía mail. Es así. No sé si quedará decir algo o no quedará decir nada. Ya lo sabremos. Pero entonces, ¿es seguro que es el día 5? Sí. ¿El comité? Sí, sí. Bueno, y si me equivoco, si alguien está escuchando el programa en directo, pues como no nos han enviado el escrito, digo, vale, que igual. Llame y diga, Ramiro, cada día está más tonto, hijo, ¿qué le vamos a hacer? Pues bueno, sí, el día 5 habrá comité de empresa, que irán todos los delegados y delegadas, aunque solo hay delegados en este caso, no hay ni una sola delegada al comité de empresa. Sí, aquí en TV en el comité eso de la paridad parece que no acaba de funcionar. No acaba de funcionar, parece ser. Bueno, irán todos los delegados elegidos en su momento, incluyendo al compañero Antonio Bonilla, que de momento, mientras... no se diga lo contrario. Mientras que, claro, como han presentado recurso, pues de momento él sigue siendo delegado. Delegado del comité de empresa por parte de su sindicato, que es ACTUC. Bueno, nosotros ya hemos dicho que llevaremos dos puntos. Uno está relacionado con el tema de Pilar Peña, la compañera esta a la que no se le renovó el contrato en su momento. Sí, bueno, según la empresa es por no renovación de contrato. Pero claro, nosotros, ella... no existe, no es que no renovaran el contrato, es un despido puro y duro, porque no renovación, un contrato relevo, pero bueno, la empresa dice que es que no la ha renovado y nosotros entendemos que es que la ha despedido, pero que tampoco puede ser despido porque ella está con reducción de jornada y es, entre comillas, uno de los privilegios que tienen los de reducción de jornada, de que no las pueden despedir. O sea, vale. Que todo el juicio irá sobre eso. La empresa insistirá que es no renovación, pero nosotros entendemos que ella estaba ya en el contrato indefinido. Uh-huh. Ella y su abogado. Vale, muy bien. Y luego tenemos el caso del hijo del compañero de autobuses, que ahora está trabajando allí en la cochera. Sí, ahora está en Horta. En Horta, Benito, de apellido. Y también llevaremos que es un... recordemos que es un chaval que ahora, hoy en el Vendrell, a las 6 de la tarde hacen una conferencia de prensa, Isma Benito y Dani Andreu, que son dos detenidos durante la huelga general del 29M del 2012 y que en concreto estuvieron 34 días en prisión sin juicio. Sí, prisión preventiva, que no sé qué querían prevenir. Pero... exacto. Gracias al trabajo inigualable de la jueza Carmen García Martínez. Recordemos que es la misma jueza que está de alguna manera denunciada por Amnistía Internacional por su actuación en el caso del 4F, caso que últimamente se está hablando mucho. También está detrás del tema de la detención de la secretaria general de la Federación Local de Barcelona, de la CGT, de Laura, el día 29 también, de 29M. Está también detrás del tema de últimamente de Can Vies, en que le tuvo 23 días a Sergi Rubio, un muchacho perteneciente a la colla castellera de allí de Sants, también lo tuvo allí en prisión. O sea, vamos, una sí, crack. Sí, sí, lo de esta jueza, ya empieza a ser hasta raro que todos estos temas caigan en la jueza esa, porque, entre comillas, va por turnos los juzgados. Ah, no, pero es que resulta ser que no es nada raro, está todo estudiado, porque los Mossos de Escuadra... Ah, ya saben cuándo la tienen que presentar para que sí, le caiga a ella. Sí, están, ¿no?, aprovechando una especie de ranura a nivel legal que hay, que permite que de alguna manera todos los juzgados están más o menos por días estipulado dónde va a ir cada caso. Y ellos pueden calcular, depende del día que lo presentan, a qué juzgado va a ir. Entonces los Mossos aprovechan, curiosamente todos estos casos han aprovechado los días que tocaba para llevarla a estas juezas. No, es que si no resulta hasta chocante y raro, ¿verdad? Sí, no, si queréis saber más datos sobre el tema este de la, digamos, del funcionamiento. Sí, del funcionamiento, solo tenéis que teclear en internet el nombre de Carmen García Martínez y ya veréis que sale una especie de Wikipedia que te informa los últimos casos que está llevando esta señora juez y que te explica también que los Mossos de Escuadra están aprovechando este tipo de, digamos, de vacío legal que les permite escoger a qué juzgado van a llevar los casos. Entonces ya saben más o menos el resultado que les va a dar. Se supone que sabrán cuándo es el turno de guardia de esta juez o cuándo le toca a ella, y dicen, pues ala, que esta es de nuestra cuerda, que rápido le va a enviar a prisión preventiva o multa o cárcel o lo que toque. El caso es lo que le tiran. Sí, recordad que también hay una página web, change.org, que está pidiendo que inhabiliten a esta señora, que la quiten del medio, porque la verdad es que su actuación, ya digo que en su momento fue denunciada por Amnistía Internacional, su actuación cada vez es, si en algún momento la ley o los jueces son imparciales, su actuación cada vez es más parcial, ¿no? Es así la historia. Pero bueno, toda esta historieta que estaba contando viene a cuento del comité de empresa este que se va a celebrar el día 5 de febrero, que he recibido un WhatsApp de nuestro amigo y compañero Mellado, gracias, en que sale la convocatoria del comité de empresa y en teoría a nuestro amigo Mercader le tiene que haber llegado la convocatoria. Lo cierto es que no le ha llegado. Por el motivo que sea, no le ha llegado. Por eso le hemos tenido que recordar al presidente del comité de empresa que nos convoque. Y el comité de empresa será el jueves día... Estábamos diciendo viernes. Menos mal que Mellado está en todas partes. Se convoca a pleno del comité de empresa para el jueves día 5 de febrero de 2015. Okay. Bueno, claro, es que el jueves es día 5, es verdad. Es así. El día 4 es miércoles, que es cuando hay el FAS y la comisión de explotación. Ay, menos mal. Menos por mal. Las fechas y el día. Carlitos, al final te echarán de menos. Es verdad, que hoy es 2 de febrero. Es así. Bueno, lo agradecemos a Mellado que nos haya enviado esta puntualización y... Vamos allá. Entonces, me imagino que cada sindicato llevará su opción dentro de, o su petición dentro del comité de empresa. El tema final también era empezar a negociar el convenio, ¿no? O algo así. Sí, se supone que se pedirá y se supone que en el orden del día ellos habrán puesto ya apertura de la negociación del convenio. Uh-huh. En principio estaba previsto, si no sucede nada, que se abriera para... a partir de la segunda quincena de febrero. Vale. Ya veremos el día 5 cómo se sale de allí. Ahora luego hay que mirar en qué se celebra el convenio. Recordamos que la empresa se empeña en llevarnos allí arriba, a lo alto de la montaña, ¿no? Al teleférico. Al teleférico. Bueno, se ve que como quieren volver a abrir la torre aquella donde había un restaurante, no sé, igual nos llevan allá arribota, que está más alto todavía, es más complicado el acceso. Vale, vale. O al castillo de Montjuïc, que también le estaría bien, ¿no? Por el rollo de los recuerdos de militares y por si alguna horda de trabajadores quiere asaltar el castillo y que tenga dificultades. Bueno, nosotros ya hemos dicho en varias ocasiones que consideramos que este tipo de reuniones de negociación del convenio, aparte de las personas que asistan directamente, está bien que el resto de la plantilla participe de una manera u otra y que sea un sitio accesible, ¿es así? Sí, pero ya en su momento nos costó, porque claro, decíamos que era una auténtica barbaridad que se celebrara allí en la universidad, en la Pompeu Fabra, por el coste que eso tenía. Claro, si estamos hablando de una empresa que todos, sea en la cochera de Horta, la del Triángulo, la de Zona, o en el edificio, sabemos que hay locales de sobras y que están bien. Y conseguimos que ya no se celebraran allí las reuniones, pero bueno, ahora la empresa busca así, ¿no queréis la universidad? Pues ahora os vais a ir al teleférico, que allí el que quiera subir ya sabe lo que tiene. Sí. No hay nada, ni salas para estar. Sí, creo que ni funciona todavía, no sé si lo estaban... No, el teleférico creo que ahora ni funcionará, o sea que igual estaremos allí más solos, porque claro, uh-huh. El problema de allí está también que cuando hay algún receso, al menos en la universidad, mira, teníamos un montón de clases que estaban vacías para decidir reunirnos allí los trabajadores, a los que queríamos o los que estaban allí presentes, porque claro, es que en el teleférico, si subieran trabajadores o bajamos a la calle, que ya veremos el tiempo que hace en estas fechas, o no hay ni salas, porque allí solamente hay una sala, que empieza a poner en duda incluso que hasta en la sala esa donde nos hemos reunido en el anterior convenio, porque hay que tener que en este vamos a ser como mínimo 13 representantes por la parte social, más si cada sindicato se lleva un asesor podemos llegar a ser 20, si por la empresa, como es paritario, van otras 20 personas, yo empiezo a poner hasta en duda que allí en la sala aquella del teleférico nos podamos juntar 40 personas. Vale, vale. Pero bueno, la empresa sabrá. No sé, igual vamos entrando por turnos. Muy bien. Pues bueno, ya sabéis, jueves 5 de febrero se reúne el comité de empresa. Irán todos los delegados que salieron en las últimas elecciones, incluyendo al compañero Antonio Bonilla, porque tiene todavía derecho ahí, mientras no se lo niegue un juez. Y bueno, vamos a zanjar el tema del comité de empresa, pues vamos a poner una cancioncita. Sí, de los que estuvieron, ¿no? De los grupos esos que estuvieron en la fiesta, ¿no? Eso para luego. Que me ha costado encontrar alguna canción marchosa de esta gente, porque luego si no me decís que os dormís y no. Ah. Vamos a poner también otro grupo que asistió a otra fiesta de contrabanda, Piero y la cuestión Meridionali. Espero que sea un poco divertida, se llama Serenata Avelenata. Vamos allá, vamos a ver cómo suena este pedazo de canción que os he buscado para hoy. Se parto fritto, un guitto come per despicto, ma anche la luce che mi hanno dato vizio da senza serenata, anche la luce che mi hanno dato vizio da senza serenata. Ai, che fuoco sente quel cacchio, non tocca la mano su, e chi bene chi mi ha dato un momento da senza serenato, e chi bene chi mi ha dato un momento da senza serenata. Thank you. gran. Que me decís sin te dar la paciente prisa, yo ya gran. Pues nada, ahí tenemos a nuestro grupo musical. En el último CD de Contrabanda lo teníamos, Piero y la Cuestión y Meridionali, espero que mi italiano sea mínimamente potable, con la serenata Avelenata. Eso es, así la historia. Bueno, en este instante en que estaba sonando la música, no he recibido, no he parado de recibir aquí WhatsApp de diferentes personas. Espero que lo estéis escuchando todo bien. Según nos dicen algunos, se escucha, otros nos dicen que no nos escucha. Pues esperemos que sí se escuche. Es así, para eso estamos aquí. Una radio no tiene sentido si no se escucha, eso está más claro que el agua. Bueno, nos confirman que la persona que tenía que recibir el correo no lo había recibido. Me imagino que no nos lo ha enviado porque ya lo dijimos en el último Utopía, que Urbano, el presidente del comité de empresa, no nos representa. Por eso no lo habrá enviado. Y bueno, dejamos ya el tema este del comité de empresa sin no decir nada más. Solo el compañero Ramón Rojo nos decía que, bueno, que había que hacer una asamblea para hablar del tema de convenio antes de que se empiecen a celebrar las reuniones ya directamente sobre el convenio. Me parece la más de razonable. Habrá que hacer una asamblea. Evidentemente la historia funciona así. Nosotros como CGT hemos preparado una plataforma para llevar a la asamblea y que sea la asamblea la que decida qué plataforma vamos a llevar el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, bueno, pero nosotros como CGT ya celebremos nuestra asamblea. Sí, y por eso digo, afiliados ya aprobaron la nuestra. Se supone que, claro, primero habría que saber cuáles son las otras propuestas, porque claro, ir a una asamblea para hablar de nuestra propuesta, pues no me... Sí, no, iremos a ir a la asamblea, llevaremos nuestras propuestas y el resto de la gente que quiera llevar alguna propuesta que la presente con antelación para que la gente se la pueda estudiar y que luego allí pueda decidir tranquilamente qué es lo que quiere llevar. Bueno, entramos ya con el tema de Sandra 100, Garriga igual que 0. Eso quiere decir que no paramos de ganarle pleitos, como se decía antiguamente, a la empresa. Y en este caso es un tema que afecta principalmente al colectivo de mecánicos, que son los que suelen hacer estos cursos de formación. Y el juicio se celebró el 15/1/2015 y, como habéis visto, la sentencia incluso ha ido rápido porque ya el mismo día 30 ya teníamos la sentencia dándonos la razón. Primordialmente el tema viene relacionado pues con los cursos que los mecánicos, sobre todo los del turno de noche y los de tarde, la empresa les obliga a realizar. Haciendo un pequeño resumen y para que la gente lo entienda, por ejemplo, los días 23 y 24 de abril del 2013, la empresa organizó un curso de formación denominado curso Tempus. El horario de ese curso fue el día 23 de 8:30 a 15 horas y el día 24 de 8 a 15 horas. Así que los del turno de noche no trabajaron la noche podían elegir entre no prestar servicio la noche del día 22 a 23 o no hacerlo la noche del 24 al 25. Pero el problema principalmente radicaba y son... Godoy está mirando las páginas, sí, tranquilamente. En que, por ejemplo, respecto al turno de tarde, si su horario es de 14 a 22 horas y el curso empieza a las 8 horas del día siguiente, solo transcurren 8 horas, aunque descansen al día siguiente al de la finalización del curso. Y si no descansan este, sino el anterior al del curso, se supone que siguen trabajando a partir de la hora en que finaliza el curso, en cuyo caso no se respetaría ninguna de las horas de descanso al que tienen derecho. Estamos hablando de las famosas 12 horas. Respecto al turno de noche, todavía el tema es más complicado y peliagudo, porque el turno de noche empiezan a trabajar a las 22.13 o 22.14 hasta las 6 de la mañana. Y eligen descansar cuando finaliza el curso, es decir, a partir de las 14 o 15 horas, tienen que acudir al curso a las 8 horas y solo habrían descansado 2 horas. O sea, imaginaros alguien que esté trabajando toda la noche, plegan a las 6 de la mañana y tienen que ir a realizar el curso a las 8. Por lo tanto, en los casos en que el curso se imparte solo por la mañana, la empresa no está respetando las 12 horas de descanso entre jornadas. Se está leyendo directamente la sentencia, ¿no? Por lo que al final es un poco peleagudo, porque estábamos hablando de horas y de eso, pero lo que viene a decir el juez en el fallo, dando la razón a la Confederación General de Trabajo, y declarado el derecho a disfrutar de descanso entre jornadas de un mínimo de 12 horas en jornadas anteriores y posteriores a la realización de los cursos de formación, que se realizan en el horario de mañana de los trabajadores del turno de tarde y de noche. O sea, el fallo está claro. Los trabajadores tienen el derecho a descansar 12 horas. La empresa puede realizar el curso, pero igual que lo hace por la mañana de 8 a 3, pues que realice el mismo curso por la tarde de 3 a 10. Y entonces, al igual, no habría ese problema ni para los del turno de tarde ni para los de noche. Sí, igual que hace los cursillos de capacitación, unos por la mañana y los otros por la tarde, pues también podría hacer esto tranquilamente. La empresa, ¿por qué hemos llegado a un tema de judicializar una cosa que parece tan evidente? Bueno, porque aquí existe siempre la soberbia de los jefes y ellos nunca acaban diciendo, o sea, les es muy difícil reconocer un error, aunque quede plasmado y claro de que es un error flagrante, porque si el estatuto de los trabajadores habla claramente de descanso de 12 horas, pues estaba claro que los del turno de tarde o de la noche no las descansaban. Daba igual si se cogían el día de antes o el día de después. Incluso uno de los testigos que llevó la empresa, el señor Prada, responsable de material móvil, dispuesto por la parte demandada, pues dijo que en los 27 años que lleva trabajando en la empresa, siempre se ha dado la opción los del turno noche entre elegir el descanso en el día anterior al curso o en el posterior. Y nunca ha habido ninguna reclamación. Bueno, que durante 27 años, según él, se haya estado haciendo así, no significa que se haya estado haciendo bien. Hasta que ha llegado un momento que, en este caso, un afiliado nuestro, el señor Medina, Javi Medina, mecánico y afiliado a CGT, nos vino con el problema. ¿Cómo se tiene que hacer? Le dijimos que, bueno, primero a consultarlo con la abogada, y si la abogada lo tiene claro, pues para adelante. Y así ha sido. Tras llevarle toda la documentación que la Sandra solicitaba, la Sandra lo ha visto claro, se ha tirado para adelante. Y como tú dices, pues Sandra 100, Garrigues 0. Garrigues 0, es así. Y es el actuar y el hacerle caso a una abogada. Porque claro, entonces nos encontramos con ese dilema. La gente te viene, nos quieren que pongamos un anuncio rápido. Bueno, nosotros lo único que hacemos, de aquí ninguno somos abogados, entendemos más o menos, pero bueno, se lo llevamos a la abogada, que paso la tenemos, ella se lo mira y si dice que está claro, pues está claro. Que nos da ligeras opciones de que esto se puede ganar, bueno, ya decidimos nosotros si lo ponemos o no lo ponemos, pero hasta ahora, cada vez que ya nos ha dicho que para adelante, pues bueno, ha sido para adelante y 100-0. Ahí sí estamos. Creo que la sentencia ya se puede consultar en nuestra página web, por si alguien quiere leerla y ver al detalle qué es lo que dice. Creo que merece la pena que podáis leerla tranquilamente y bueno, y ver cómo el juez desarrolla todo el pensamiento que le lleva a dar la razón a la sección sindical de CGT. Y también deciros que, bueno, estamos estudiando la posibilidad de pedir... Sí, reclamaciones por daños y perjuicios. De momento está claro que el Javi Medina lo va a solicitar y, bueno, están allí puestos los bestretas o los papeles para que más mecánicos se puedan apuntar y reclamar. Porque, bueno, en este caso el señor Medina tuvo que pedirse para poder descansar un permiso no retribuido al día siguiente y ahora como tal lo va a reclamar del gasto que le ha ocasionado como mínimo eso. Sí, pues para que la gente que no trabaja en nuestra empresa se dé cuenta cómo esta gente, los directivos y las directivas de la empresa, se las gasta. Se las gasta no de su bolsillo, sino del bolsillo de toda la gente que vive en la ciudad de Barcelona. Es así. Ellos no tienen ningún problema de, aparte de tener su propio bufete de abogados, contratar a otro bufete de abogados, que Garrigue Walker, con los honorarios que tiene, no tiene ningún problema en pagar todos los gastos del juicio con las costas de los abogados y todo el rollo. No tiene ningún problema sabiendo que luego posteriormente pueda haber una reclamación económica de todo esto, porque como no es su dinero el que administran, que es el dinero de toda la gente, pues ellos siempre van en la misma historia. Sí, pero en el fondo yo creo que también, si este caso, si antes de haber puesto el conflicto colectivo, cuando estuvimos haciendo las reclamaciones oportunas y pidiéndoles y hablando con el jefe de personal y todo eso, yo creo que si esto como mínimo se les hubiera ocurrido al señor Pradas o al señor o al jefe de personal o a quien fuera de la dirección, dice, oye, vamos a consultarlo con nuestro bufete, que paso le tenemos y le pagamos un buen dinero, para que nos digan antes de que estos pongan un conflicto de si, si tienen razón o no tienen razón legalmente. Sí. Yo creo que es como al menos coherentemente como tenían que funcionar. Yo creo que tampoco, entre comillas, pienso que a la alta dirección, aunque no sea su dinero, o al bufete esto, no les debe hacer mucha gracia el tener que ir a defender algo que ellos saben de hostia. Porque aquí, claro, la jueza en los fundamentos jurídicos habla claramente del artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores, que dispone, entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente me darán como mínimo 12 horas. Cosa que ha quedado demostrada que la empresa se lo estaba saltando a la torera. Entonces, supongo que al abogado, en este caso al Garrigues, del bufete, lo habrán dejado sin defensa posible. Porque es ir en contra del estatuto. Si es verdad que se lleva 27 años, uno se lleva 27 años. Bueno, se ha llevado 27 años hasta que alguien se ha dado cuenta y se ha puesto. Pues bueno, ¿qué ha tenido que volver a ser CGT? Pues sí, parece que siempre nos toca los mismos el ir rascando poco a poco y mirándolo todo, porque aquí los demás parece que no, no están por la labor. No, los demás esta mañana se estaban paseando por la cochera, que los he visto en talleres, que... Había alguno paseándose por ahí para explicar todo lo que ha debido pasar y por ahí está. Los demás se dedican a ir los lunes por la mañana o los jueves por la mañana a utilizar las horas sindicales a principio de enero recuerdo muy bien que aquello parecía un rastrillo. Llegabas allí, entrabas a buscar el cartón horario y todo eran regalitos, que si bolsitas, que si bolígrafos y que no sé qué. En fin, las rebajas de enero llegaron también a las rebajas sindicales, esa sí la historia. Por cierto, que me ha llegado una noticia hablando de rebajas sindicales y de ese tipo, que parece ser que Comisiones Obreras y UGT, por lo menos en el País Valencia, o en Valencia, par de los países catalans o Valencia, como queráis llamarle, esa sí la historia, pues está promocionando dentro de sus afiliados y afiliadas unos descuentos para que se hagan operaciones de cirugía estética. Ajá. Sí, sí, es increíble ya el nivel que están llegando estos sindicatos. Por ahí tengo la grabación. Pero ya no sería con la clínica esta dermostética, que es la que ha cerrado ahora y ha dejado a un montón de gente. Pues no sé si es con la clínica esta o con la que donde va la Rita Barberá o el CAMS o alguno de estos, no sé muy bien. El caso es que me llegó la noticia de que allí en Comisiones y UGT en el País Valencia, pues se dedica a hacer descuentos a sus afiliados y afiliadas para que se hagan operaciones de cirugía estética. En fin, parece ser que sus fuentes de ingreso cada vez son más minsas. Sí, van menguando y no saben de dónde rascar. Exacto. Y bueno, no me deja de sorprender esta capacidad que tienen estas pequeñas empresas sindicales de intentar buscar recursos, no de donde lo tenían que buscar, que es de sus afiliados y afiliadas, sino buscarlo en base a ofrecer descuentos para cirugía estética, para viajes, seguros y bueno. Bueno, ya fue en Valencia donde daban cursos de formación para patrón de yates o algo así, ¿era? Ah. Que se apuntaron algunos directivos, incluso decían, bueno, pues muy bien, en vez de sacarme el curso de... Claro, el yate, como todos los trabajadores, es como tener una motillo. Sí. O sea, el yate, todos los trabajadores tenemos uno en el puerto. El que no tiene uno es porque no es nadie. Hombre, yo la gorrada tengo, porque ahora con mi cabeza que tengo tan pelada, pues paso frío por las mañanas. ¿Qué le vamos a hacer? Pues, venga, vamos a dejar estos temas frívolos de, digamos, de generación sindical y vamos a poner una canción del grupo Escape, que además la ponemos con toda la intención del mundo, porque esta gente en su momento, en abril del 2012, ya se solidarizó con los compañeros estos, con los muchachos detenidos, con Imas Benito y Dani Andreu, e hicieron un comunicado de solidaridad con ellos para expresar su repulsa a las detenciones y a la situación que estaban viviendo de presión sense judici. Vamos a poner una canción de Escape, que es la número 5. Vamos a ver. You know, because police like fucking with people, you know. Obediente. Sigue mis huellas, no se diga que no puedes cumplir con el que manda, eres su mejor sirviente. El amo ha dado la orden y ha sido claro y tajante. Hay que imponer un castigo a quien se empeña en ser rebelde. Es un portador del virus, enfermo desobediente. Cuestiona al dominante, no cabe duda, es un demente. Busca, busca, olfatea las esquinas, pregunta a la gente, eres un chicho obediente. Busca, busca, no sea que al final del día, si no cumples tu tarea, en tu plato no haya comida. Siendo como eres un sabueso agradecido, te oigo aullar cada noche, la presa no ha aparecido. Sigue buscando que yo me he vuelto invisible, sigue llamando, ya no prohibido imposible. Busca, busca, busca, busca, busca, busca, busca, busca. Que te declaro que podemos ser más malos que una banda de galos de asterisco los romanos. Pues ya lo sabes. De uniforme de paisano no voy a firmar la paz. No te tenderé la mano. Así que al guano, pero guardián al guano. Olvídate de mí, ve con tus pulgas a otro lado. Busca, busca. Busca, busca, busca, busca, busca, busca. Busca, busca, busca. Busca, busca. Busca, busca, busca, busca. Fuck the police. Bueno, ya os habréis dado cuenta que para nada era Escape, era otro grupo que se llama Hechos contra el Decoro. Os prometo y puedo prometer que sí que había traído el disco este de Escape, pero como ya nos queda tan poquito tiempo, pues no lo voy a poner, es así. ¿Qué le vamos a hacer? Cualquier día un programa redondo yo sorprendo a todos y todas. Muy bien. Pues nada, sí que tenemos de alguna manera una buena noticia. Dejamos ya el bloque este que teníamos a nivel laboral. Y la buena noticia que teníamos era que el juez Gómez Bermúdez puso este día, este pasado viernes día 30, en libertad condicional a las 7 personas presas en las cárceles de Madrid detenidas a raíz del tema de la Operación Pandora. Las dejó en libertad previa o depósito de una fianza de 3.000 euros por cada una de las personas que fueron detenidas. Recordad que fueron detenidas el día 16 de diciembre y que el mismo día de las detenciones ya se produjeron manifestaciones espontáneas y en Gracia, y durante las fiestas de Navidad también se produjeron manifestaciones en la ciudad de Barcelona. Entonces, vamos a recordar el número de cuenta para podernos solidarizar con ellos, y el número de cuenta es ES-6830-25-0001-19-14-33-52-39-07. Y cómo me gusta que busquéis mientras escucháis el programa de radio papel y lápiz. Es así. Vuelvo a decirlo. ES-6830-25-0001-19-14-33-52-39-07. También podéis encontrar el número de cuenta en las diferentes redes sociales. Y bueno, yo me sumo al lema que tenían los manifestantes y las manifestantes el mismo día de las detenciones y también durante la fiesta de Navidad. Y el lema era, terrorista es quien nos condena a una vida de miseria, no quien se rebela contra ella. Pues recordar que esta gente se les acusa de formar un grupo un grupo armado, que les dicen que pusieron varias bombas en la Basílica del Pilar y en algún otro sitio, y sobre todo los indicios que tenían era, uno, el intentar tener unas comunicaciones en internet a través de una página web que el señor Gómez Bermúdez, el juez que lleva el caso, considera que no puede ser que la gente tenga privacidad dentro de internet, y que él considera que las páginas o lo que veamos en internet puede él también tenerlo que observar tranquilamente. Es una página web que se puede encontrar tranquilamente, que en ninguna parte dice que esté prohibida esa página web. Y también les acusan de tener en su casa un libro. Ostras, ¿os acordáis de la película? Eso es un arma letal. Sí, sí, ¿os acordáis de la película aquella del Fahrenheit, que perseguían a la gente por tener libros en su casa? Pues les acusan de tener un libro y distribuirlo que habla sobre la destrucción del Estado. Bakunin, Kropotkin y todo el pensamiento libertario y anarquista, y alguno más, también hablaba de la destrucción del Estado. Y bueno, también fueron perseguidos. Parece que el tiempo no pasa, ¿no? Pero bueno, deciros que esta buena noticia, por lo menos en ese sentido, ya esta gente está fuera, aunque sea en libertad condicional y pagando la fianza. Y yo creo que ya, de momento, a nivel antirrepresivo, porque últimamente estamos dando muchas noticias sobre represión en la ciudad de Barcelona, recordemos que cada cierto tiempo hacen alguna operación contra el movimiento libertario, las casas ocupadas, en fin, como si intentaran ejemplarizar, ¿no?, con todas estas historias. Recordemos que también ahora está el tema, volvemos otra vez al tema de Isma y Dani, que hoy, volvemos a decir otra vez, tenían una conferencia de prensa allí en el Vendrell para explicar su situación a partir de las 6 de la tarde. Y recordemos los tiempos que estamos viviendo, ¿no?, que en ese sentido no dejan de ser tiempos duros para el pensamiento libre. Siempre lo ha sido, para ahora parece ser que todavía más. Y es cada vez más complicado el poder expresar lo que uno piensa o intuye que tienen que ser las nuevas sociedades. Es así la historia. Sí, que es una auténtica barbaridad que la fiscalía, en este caso, para dos jóvenes, que encima ha quedado demostrado, porque el Isma está estudiando dos carreras. Sí, sí, sí. Y no, encima digamos así, dos carreras encima de las complicadas, y que sus propios maestros y compañeros están diciendo que es, bueno, no es por decir que sea un buen chico, que es lo que se suele decir siempre en estos casos, pero es que lo está demostrando, y cualquiera no estudia, porque creo que una de ellas es matemáticas. Sí, una. O ciencias exactas, algo así. Sí, la otra es física. Lo que sí que es cierto es que son gente que, aunque la jueza esta, la señora Carmen, se empeñó en decir que no tenían ningún tipo de arraigo, en el momento de la detención vivían con los padres, estaba demostrado que tenían un arraigo porque vivían allí, iban a la universidad de forma habitual, también está demostrado que además eran unos estudiantes de primer orden. Sí, de brillantes. Y yo recomendaría que leyerais la contraportada del diario El Periódico, creo que es de este domingo pasado. Sí, de este domingo. Sí. Me lo iba a bajar, pero me lo he dejado. Sí, que sale una entrevista con Isma, y que además explica muy bien cómo él ve todo el tema de las detenciones y cuál es su presente y cuál es su futuro, ¿no? Es decir, evidentemente, el paso por la cárcel, la situación que vivió él y su familia, los ha afectado a nivel también personal, y les ha afectado a las dos personas, a Isma y a Dani, dentro de su carrera a nivel estudiantil. O sea que sí que tiene repercusiones en nuestra vida diaria y en nuestro futuro, cuando alguien decide intervenir y decide que somos culpables de intentar mejorar este mundo. Sí, por un hecho que, bueno, solamente los Mossos en este caso deben saber ellos lo que hicieron. Sí, recordemos que esta es la juez que le comentó a uno de los implicados del 4F que a ella le daba igual lo que le explicara, porque ya había tomado una decisión. Ya había tomado una decisión, y por mucho que vinieran cientos o miles de personas como él para explicar la versión de sus cosas, ella se creía siempre a la policía, ¿no? Es así la historia. Y en este caso vemos el paralelismo que hay con el tema de Alfón ahí en Madrid también, en que la persona que lleva el caso también se cree la versión de la policía por encima de las pruebas dactilares, igual que sucede con Isma y Dani. ¡Uy! Sí, tenemos una llamadita al acabando el programa. Bueno, pues vamos a contestar un momentito, por favor. Hola. Hola, Ramón, ¿qué tal? Pues, ¿qué? ¿Quieres intervenir en directo? Tenemos a Ramón Rojo, que quiere intervenir en directo. Vamos a ver si conseguimos pasarlo. Un momentito, por favor. Hola, Ramón, ¿me oyes? Hola, Ramón. No se oye nada. Bueno, vamos a ver si conseguimos ahora que se nos oiga Ramón. Ramón, muy buenas, ¿nos oyes? Pues tenemos alguna dificultad técnica, lo sentimos muchísimo. No es que no queramos pasarlo, ya sabéis que no soy muy habilidoso, pero en teoría todo se tenía que escuchar. Y esperamos que podamos escuchar. No, no se oye nada. Ahora pitido. Pitido. Bueno, pues Ramón, ahora te cojo el teléfono y vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca en directo, que es intentar transmitir lo que tú nos dices. Un momentito. ¿Hola? Bueno, pues ni por estas. ¿Ha colgado? Sí. Claro, vería que no entraba por... Bueno, he colgado yo porque como no consigo escucharlo, lo siento muchísimo, nos tendrá que enviar algún tipo de WhatsApp. Prometo que en la próxima programa ya aprenderé a meter llamadas en directo. Me imagino que tenía relación con el tema que estábamos hablando, porque además CNT-AIT había convocado también, creo que el sábado pasado, una manifestación de apoyo. Y lo sentimos muchísimo, Ramón, no poderte atender. Es así la historia. Sí, y ahora ya... No, pero ahora está. ¿Se oye, Ramiro? Sí, se te oye, sí. Vale, que antes en el tema laboral se nos había olvidado un pequeño tema. Este miércoles también hay reunión del FAS, en la que se está haciendo una pequeña recopilización. Recopilización. Recopilación. Bueno, ya lo diremos bien. Recopilación. De toda la normativa del FAS, y incluyendo las actas nuevas, bueno, poniéndola al día para que nos entendamos. Y desde CGT vamos a hacer entrega de una propuesta que en este caso se llamaría ayuda a tratamiento dental. Y bueno, vendría a decir algo así como es una ayuda universal para todos los empleados por importe de 250 euros. La ayuda se podrá pedir una sola vez por cada miembro de la unidad familiar. Se habrá de presentar la factura correspondiente al tratamiento que iguale o supere la cantidad de la ayuda y donde conste el nombre completo del paciente. Ponemos exactamente la cantidad y 250 euros porque después de estar mirando nos hemos dado cuenta que en el FAS de Metro lo tienen puesto así, entonces entendemos... Esto sería una ayuda universal, o sea, serían 250 euros a fondo perdido, siempre y cuando que la factura, claro, supere los 250 euros. En esto hay que tener en cuenta que al pagártelo en nómina, esa cantidad, tendría la retención del IRPF. Uh-huh. Pero sería para el empleado y sus familiares directos, una sola vez. O sea, no quiere decir que cada año puedas pedirte 250 euros para hacer tratamiento. Eso al margen de que puedas pedir la ayuda, el préstamo de eso para arreglarte la boca normalmente. Pero eso serían 250 euros a fondo perdido. Pues muy bien. Suponemos que el miércoles nos dirán que sí. Suponemos. Vale. Y ya por hoy me parece que... Sí, hoy ya estamos superando como siempre nuestros límites humanos e inhumanos y vamos a poner la canción de Mojinos Escocidos para... Dale entrada al próximo programa. Os agradecemos a todos y todas vuestra paciencia que tenéis con nosotros, que cada lunes la renováis. Y nada, nos vemos. Salud y contrabanda. (Risa)